raque, que me raque. Así no me gusta a mí, que me raque, que me raque. Porque lo que me disgusta que son piqui y después arde. Porque lo que me disgusta que son piqui y después arde. Ay, porque si yo me rasco, después sale la roquita. Y si me sigo rascando, ya viene la gustadera. Y entre más me rasco quiero, más capturado el cultico. Como me sigue gustando, me caigo una dormidera. Y ya resumida cuenta de tanto que me ha rascado. Viene saliendo un ardor y la roquita se ha pelado. Esa roña endemoniada que me desespero a mí. ¡Oye! ¡Epa! ¡A gozar con caritos! ¡Vamos! Así no me gusta a mí, que me raque, que me raque. Así no me gusta a mí, que me raque, que me raque. Porque lo que me disgusta que eso pique y después arde. Porque lo que me disgusta que eso pique y después arde. Ay, porque si yo me rasco, después sale la ronchita. Y si me sigo rascando, ya viene la gustadera. Y entre más me rasco quiero, acasionado el gustico. Como me sigue gustando, me caso una dormidera. Y ya resumida cuenta de tanto que me ha rascado. Viene saliendo un ardor y la roquita se ha pelado. Padre Martínez, lo llaman por teléfono. Esa roña endemoniada que me desespero a mí. Esa roña endemoniada que me desespero a mí.